Me gusta mucho tu anillo, dámelo, aunque sea por un ratico. Me gusta mucho tu anillo, está brillantico, está nuevecito, y yo lo quiero lucir. Lolita, Lola, pónmelo ya. Si no me das tu anillito, yo desespero y de pena muero. La culpable serás tú si no complaces mi gran deseo. Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar. Sonora Dinamita.